Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia muy especial, seguro que les va a gustar. Y se llama Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar dice así: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y se encuentra en Lucas 18:16. Hoy recordamos que los niños como nosotros somos bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar la ocasión en que una visita importante vino a tu pueblo? ¿Qué hicieron todos? Había fotos en los periódicos. En la historia de hoy, alguien muy importante estaba a punto de llegar al pueblo. Posiblemente sucedió así. ¿Has oído las noticias? Jesús está en el pueblo. Vez tras vez la gente del pueblo se contaban unos a otros las noticias. ¡Jesús está aquí! Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban su trabajo y se apresuraban a ir a escucharlo. Los amigos y familiares ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez también a ellos los sanaría. Todos se maravillaban cuando observaban a Jesús con las personas. Veían a los ciegos recuperar la vista. Reían con el lisiado que podía saltar ahora y brincar de nuevo. Veían a los padres y a las madres y a los niños bien otra vez. Todos eran ayudados. Nadie se iba sin recibir lo que necesitaba. Cuando algunas de las madres escucharon a Jesús, desearon verlo también. Ellas querían que bendijera a sus hijos. Así que rápidamente llamaron a los niños para que vinieran a la casa. Apresuradamente lavaron a cada niño y a cada niña y les ayudaron a ponerse sus mejores ropas. Los niños estaban emocionados. Iban a ver a Jesús. Los niños de todas partes amaban a Jesús. Él les sonreía. Les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas. A él le gustaban las flores y otros pequeños regalos que ellos le llevaban. Pronto algunas madres pasaron apresuradas por el pueblo. Invitaron a sus amigas. «¡Vengan con nosotras para ir a ver a Jesús!» Los niños les contaron a sus amigos y pronto muchos estaban apresurándose para ir a ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. Les llevaba más tiempo llegar con los pequeños niños de 2 o 3 años. Finalmente, todas las madres y sus hijos llegaron a donde estaba la multitud alrededor de Jesús. Paradas atrás, trataban de ver por entre la multitud. Sin embargo, no pudieron acercarse a donde estaba Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos estaban empujando, tratando de llegar cerca de Jesús. Las mamás sintieron como si no hubiera esperanza. ¿Podría alguien ayudarlas a ver a Jesús? Tal vez sus discípulos las ayudarían. Las madres llevaron a los niños con los discípulos. Los discípulos les fruncieron el ceño y sacudieron la cabeza. ¡Váyanse! ¿No ven que Jesús está muy ocupado? ¿No ven que está muy cansado? Pero Jesús vio lo que estaba pasando. «Esperen», les dijo. «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Los discípulos y la multitud quedaron asombrados. Abrieron paso y las madres y los niños se apresuraron a llegar hasta Jesús. Él pasó bastante tiempo con ellos. Tomó a los niños en su regazo y los bendijo. Quizá les dijo a las mamás cuánto amaba él a los niños. Tal vez les habló sobre cómo podían enseñar a sus niños a amar a Dios. No sabemos lo que les dijo Jesús a las mamás y a los niños ese día, pero podemos estar seguros de que él no estaba enojado con ellos porque querían estar con él. Él estaba feliz. Estaba contento de platicar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres. Él quiere que vengas hoy a Él. También quiere que seas parte de su familia.